Bueno, pues lo dicho, nos vamos hasta Vizcaya, de la mano de nuestro compañero Oscar, de la 97, al que tenemos ya de otro lado del teléfono. Egunon, Oscar. Egunon, muy buenas. Muy buenas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues por algunos actos, sobre todo manifestaciones que ha habido este fin de semana. Por un lado, pues un año más, igual lo habréis comentado antes, pues las calles de Bilbao se llenaron de personas solidarias con la situación de los derechos de las personas presas. Gara hablaba de 76.000 personas que participaron en la manifestación de Bilbao, más las 9.000 que se manifestaron también en Bayona. Y durante el recorrido pues se pudieron pues ver las diferentes iniciativas que se vienen realizando estos años para visibilizar la situación de presos y presas, con el objetivo opuesto a que se vayan dando pasos para que, bueno, pues que se cumpla la legalidad penitenciaria y puedan ir saliendo de las cárceles francesas y españolas. Por un lado, las furgonetas de Mirenchín, que se destinan a trasladar a familiares en esas maratónicas jornadas que tienen que realizar para, bueno, pues para visitar a sus familiares o seres queridos. Iniciativas como la Astervideal, una carrera solidaria por presos y presas, o la red de apoyo Herrera, pues que permite que estuvieran durante todo el día pues recopilando fondos, pues y que permite a presos y presas cuando salen de la cárcel pues que puedan estar a trabajos o que se les pueda gestionar ayudas sociales y demás. Y por otro lado, pues Sare pues pidió al ministro de Interior Marlaska pues una cita para poder abordar todos estos temas, pues como sí lo hace con las acciones de víctimas, ¿no? Y desde esta organización pues exigen también o piden a Marlaska pues que se pueda reunir con ellas y ellos para abordar todos estos temas. Esto por un lado, lo que dio decir la manifestación del sábado en Bilbao, y por otro lado en Basauri también se reunieron unas 5.000 personas en apoyo a los vecinos de esta localidad, pues que las últimas semanas han denunciado a un entrenador de fútbol de categorías inferiores pues por abusos sexuales supuestamente cometidos pues hace unos 30-35 años. Y también pues para denunciar los abusos sexuales y de poder a menores, y el lema fue "Yo ya no me callo", fue convocado por una plataforma ciudadana pues recién creada. Y en el manifiesto que se leyó, que fue leído por uno de los abusados, Pepe Godoy, pues que se hizo, que fue el que con su vídeo denunciando su caso, pues generó un revuelo importante en Basauri y fue el protagonista de la lectura de este manifiesto, en el que recordaba, bueno, pues que la valentía de las víctimas, de él y de, bueno, algunas víctimas son hermanos suyos, pues que han conseguido pues hacerle frente y denunciarlo. Y bueno, porque pues hay que vivir con este tipo de abusos. Y Pepe Godoy, por ejemplo, contaba que lo llevaba, que no se lo había, que no había conseguido decírselo a nadie durante todos estos años, que al final ya, pues bueno, pues después de un tratamiento psicológico que había hecho, bueno, pues que lo había podido comentar y hacerlo público. Y bueno, y que al final, por muchas veces, pues poner esa mezcla entre vergüenza y demás, ¿no? Y que, bueno, él comentaba pues que la vergüenza debería ser estar del lado de los agresores, ¿no? Y no de ellos, ¿no? Vale. Y siguiendo, para acabar, siguiendo este tema de abusos a menores, de abusos sexuales y de poder a menores, pues que esta semana hemos conocido que, bueno, pues que el profesor del Colegio Gaztelueta condenado por abusar de un menor alumno suyo, pues que va a ser objeto de un documental que prepara Netflix y que, bueno, parece ser que a partir del 25 de enero pues estará disponible en esta plataforma, ¿no?, de Netflix. Vale, pues eso de los actos que han dado el fin de semana. Y esta semana pues ha salido también pues la resolución del juzgado número 3 de Bilbao, absolviendo a la comparsa libertaria ONZAC, acusada de un delito de odio contra símbolos religiosos en la decoración de su chándal en la Astenagusia de 2017. Fueron denunciados por el obispado y por el ultraderechista y violento José Ignacio Irusta Sánchez. Conocido elemento, sí, sí, de esta ciudad, sí. Parece que ahora pues todos estos personajes siniestros son los que condicionan la vida y las acciones políticas del resto, ¿no? Tras desaparecer el sindicato este fantasma Manos Limpias, pues ahora parece que son Vox o personajes como ultraderechista como este los que se dedican a condicionar la vida del resto, ¿no? Bueno, y al llegar al juicio, pues pues ni se presentaron las acusaciones, tanto el obispado como este personaje José Ignacio Irusta, pero el fiscal quiso mantener el caso y llevó al banquillo a su representante, a Alder Antón, ¿no? En la resolución favorable a UNTAC, la jueza señala, esto es importante, señala pues que la sátira y el recurso al irreverente han sido en no pocas ocasiones un recurso para hacer crítica social, y esta sátira se ha dirigido en especial a las distintas manifestaciones de poder, especialmente con la Iglesia, institución asociada en la historia del poder y que por eso ha sido objeto de crítica legítima. Pues interesante el auto que firma esta jueza, ¿no? Pues sí, porque con los tiempos que corren, ¿no? Casi podíamos pensar en que les iban a zumbar también de lo lindo, ¿no? Sí, sí, es así, ¿no? Y por lo menos esta jueza pues marca lo que es la sátira, lo que es la crítica social, sea en serio, sea en broma, sea utilizando tal, pero que bueno, que es necesaria para por lo menos intentar atisbar de que vivimos en una sociedad democrática, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, UNTAC queda suelta de este caso y no tendrá que pagar los 1.400 euros que pedía el fiscal. Y relacionado con UNTAC, esta comparsa libertaria, que está en la CNT, y que lleva un tiempo reclamando al gobierno vasco que le resarza por la rotativa incautada en 1937 por el gobierno vasco, ya estuvieron en... antes de Navidades, ya estuvieron en la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos comentando este caso. Están llamando por teléfono. Sí, perdón, llamando a la puerta. Bueno, pues que ya estuvieron los representantes de CNT comentando este caso en una comisión parlamentaria de derechos humanos, porque hay que recordar que en su momento pues CNT fue el único sindicato que no fue acogido a la devolución de sedes y de dinero como se hicieron con UGT, incluso con el PNV, ¿no? Y CNT acusa a Gogora de ni tan siquiera pues querer recibirles, ¿no? Y les piden pues que aclaren todo esto y cómo se podría resarcir a este sindicato con esta rotativa incautada, y por lo menos pues que haya un posicionamiento público por parte del gobierno vasco. Vale, pues más cosas. Vamos a un bloque de conflictos laborales. Siguen las protestas de trabajadores y trabajadoras de Bilbo Bus. Las próximas van a ser el 17 de enero y que incluso están dispuestos para hacer huelga indefinida a partir del 21, porque la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Bilbo Bus rechazó el preacuerdo sobre el convenio firmado por Comisiones Obreras, UGT y USO con la empresa Biovide. Además, los grupos de la oposición, el Ayuntamiento de Bilbao, EH Bildu, Alberri y Gozen Bilbao, pues se reprochan al concejal de movilidad, Alfonso Gil, pues por mirar hacia otro lado en este conflicto, a pesar de ser un contrato público de 32 millones de euros, que no debe ser poca cosa, y que hay que recordar que a veces parece ser que esto no lo tenemos en cuenta, que lo pagamos entre todos y todas las contribuyentes. Y que parece ser que cuando hay conflictos laborales entre empresas adjudicatarias de algún contrato público con los trabajadores y trabajadoras que están en conflicto por convenio y demás, parece ser que las instituciones públicas, pues que lo llevamos diciendo hace unas semanas, que miran a otro lado y que, bueno, y por lo menos los grupos de la oposición pues sí que denuncian pues que son, ¿no? Pues la dejación que hacen las instituciones sobre estos conflictos, ¿no? También otro conflicto laboral que ha llegado a un acuerdo es el de trabajadoras de limpieza de Diputación. Han llegado a un acuerdo y han firmado el convenio de limpieza con la empresa adjudicataria Garbi Aldi. Y a la cámara así, pues llevaban un año de conflicto laboral, y este acuerdo pues supondrá un incremento salarial progresivo de hasta un 6,5% hasta 2021. Y son conocidas estas trabajadoras pues por los símbolos que utilizan, que son fregonas moradas en alto y que solían estar concentradas a las puertas del edificio principal de Diputación en Gran Vía. El único sindicato que no ha firmado este acuerdo es ELA, que dice que es un acuerdo totalmente insuficiente y porque no recuperan el poder adquisitivo perdido y que era posible un acuerdo mejor, ¿no? Esto es lo que dicen los representantes de este sindicato. Y el último conflicto laboral que queremos comentar es el de la escuela concertada, esta semana, si no se llega a un acuerdo de última hora, pues comenzará una huelga del 16 al 25 de enero, son 8 jornadas de huelga en la escuela concertada, principalmente con la patronal religiosa Cristau Escola, que agrupa a 215 colegios y a 120.000 alumnos y alumnas, ¿no? O sea, es un número importante, ¿no?, de personas que en esta situación. Parece que las posturas entre trabajadores y trabajadoras de todos los sindicatos con representación y en estas escuelas concertadas y Cristau Escola, pues que están todos, son todavía muy, muy divergentes, y no se espera un acuerdo, aunque todo puede pasar, ¿no? Y parece ser que igual a última hora pues puede haber un acuerdo. Pero mientras tanto, pues las AMPA, las AMIPAR de estos colegios, pues están movilizando pues para presionar que de verdad haya este acuerdo, y están convocando concentraciones en varios colegios, algunos de Bilbao, de Portugalete y demás, ¿no? Y los sindicatos convocantes de estos paros, que comenzarán esta semana, el 16 al 25, 8 jornadas seguidas, incluso no descartan el paro indefinido también, ¿no? Vale, más cosas. Vamos a un tema que se llama un poco la atención, el tema de las pruebas deportivas que se realizan en montes vizcaínos, que cada vez hay más pruebas de este tipo, y muchos de ellos, pues muchos de estos montes donde se realizan, pues que tienen una protección especial, ¿no? Y Diputación pues quiere blindarlos y que se protejan, porque a veces pues el paso de estas carreras en bicis, corriendo, como sea, pues que tiene un impacto medioambiental importante en estos montes, ¿no? El 1 de febrero pues entrará en vigor una norma que regulará su uso e impedirá pruebas con vehículos de motor, por un lado, incluidas las bicis eléctricas, y limita el número de participantes, pues si es una prueba de mountain bike, a 150 bicis, si es de corredores o corredoras, pues de 500, y que parece que solo va a ser efectivo en las consideradas espacios naturales, ¿no?, en el resto, ¿no? Y con esta noticia me he acordado de que hace unos años pues la Diputación promovió una performance artística en un monte, yo creo que fue en un monte guipuzcoano, que se llamaba Taxcoan, que consistía en llenar de coches un monte, ¿no?, pues para ver los efectos que tiene el medio ambiente, ¿no? Y para comprobar eso, pues no se les ocurrió otra cosa que en esta performance de un monte por llenarlo de coches, ¿no? Algo pues bueno, pues considerado por muchas personas como algo totalmente absurdo, ¿no? Porque era lo contrario de lo que parece que pedían, ¿no? Bueno, pues al final está la reflexión de cómo cuidamos los montes, incluso realizando pues pruebas que supuestamente pues que no tendrían que tener ningún impacto en estos montes, como son las pruebas deportivas, pero parece ser que sí que lo tienen, ¿no? Y la Diputación pues quiere pues bueno, blindarlo un poco, ¿no? O por lo menos normativizarlo un poco. Vale, pues pasamos a agenda. Vale, vamos a acabar con algunas notas de agenda, sí. Vale, pues este sábado comienzan las populares fiestas de San Vicente, que recordad es el barrio más grande y poblado de todo Baracaldo. Son 10 días de actuaciones musicales, feria agrícola, de artesanía y con recinto de chondas, ¿no? Y también, pues, algo que igual llama la atención de Baracaldo, pues que sigue habiendo un montón de bares que organizan actuaciones musicales. En unos momentos en el que hay como muchas restricciones por parte de bares para organizar conciertos, en otras épocas pues había cantidad de bares que organizaban conciertos, ¿no? Y en los últimos años como que por restricciones municipales o ordenanzas municipales que no se pueden realizar estos datos, pero Baracaldo parece ser que hay bastantes bares, 8, 10, 12 bares que siguen, que en estas fiestas de San Vicente pues que montan conciertos y que realizan y que tienen una actuación musical durante todo el año. Por ejemplo, en las fiestas patronales de Baracaldo realizaron 40 actuaciones musicales, 12-15 bares de esta localidad, ¿no? Y bueno, es algo que llama la atención, que siga habiendo bares que programen, que tengan una oferta musical, ¿no? Vale, por otro lado, hoy a las 12 pues siguen las concentraciones de pensionistas en Bilbao y anuncian para este sábado, el 19 de enero, a las 5 desde Gran Vía 50, pues otra manifestación, porque va a ser, pues se cumple un año desde que comenzaron las movilizaciones de pensionistas, y con la mirada puesta pues en las elecciones de mayo, pues para intentar condicionar un poco el debate. Y acabamos con otra nota de agenda, que en Durango hay unas jornadas literarias, unas jornadas bastante importantes, se llaman Hitzes eta Hotzes, es la sexta edición. es una jornada literaria que suelen ser temáticas, y el tema de este año es la libertad, ¿no? Otros años pues han sido, el tema ha sido Joseba Sarrañendía, la tierra, el mar, y bueno, y comenzarán el 18 de enero con una charla de Ursula Alberdi a las 7 de la tarde desde el Museo de Arte e Historia de Durango. Vale, y esto es lo que teníamos para esta semana, desde esta corresponsalía desde Vizcaya. Osondo, Óscar, pues lo dicho, pues hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Venga, ¿dónde están? Vale, que nos vemos. Agur. Venga.